Muchísimas gracias por estar acá esta noche. Muchísimas gracias. Le vamos a pedir disculpas a todas las chicas que vinieron hoy, perdón las chicas, pero este tema se lo vamos a dedicar a todos los mujeriegos que vinieron hoy. Thank you. se comenta. Es cierto, ¿no? Sí, sí. Vamos a tener una noche en paz porque los de Boca no vinieron hoy. Le comentaron mal. Me pasaron mal el dato. ¿Ah, no? Te pasaron mal el dato. Me pasaron mal el dato. Se bueno. Equivocaron. Bueno, qué bueno que los de River se fueron para la casa. Lo que seguro vinieron son los que van a volver mamados para la casa.